Buenos días a todos. Cuando Sifra esta semana me llamó para preguntarme cuál era el tema de la predicación de esta mañana y compartió conmigo las canciones que el Señor había puesto en su corazón para el grupo de alabanza, pues la verdad es que la conversación duró prácticamente nada, porque todas y cada una de las canciones que el grupo de alabanza había escogido iba perfectamente aplicado y adecuado para el tema de esta mañana. Como sabéis, en esta mañana vamos a estar estudiando sobre el libro de Esther. Habíamos planteado hacer dos predicaciones sobre el libro de Esther. Jorge Saguar tuvo la primera hace un par de semanas y vamos a tener una más en este domingo, en esta mañana. El libro de Esther, un libro apasionante, un libro injustamente, yo creo, tratado, estudiado y predicado, sobre todo por la frecuencia con la que merece este libro. Pero que para aquellos que quizá habéis estado releyendo el libro de Esther y para los que lo hemos tenido que estudiar para que el Señor nos diera una palabra para traeros en esta mañana, ha sido de auténtica bendición. Hemos estado cantando acerca de nuestro compromiso, acerca de nuestra consagración al Señor, acerca de dejarlo todo para entregarnos a Él. Y, ¿sabes? Eso es lo que nos corresponde como hijos de Dios. Y ese es el reto que el Señor ha lanzado a mi corazón a través del mensaje de esta mañana en el libro de Esther. Ya vimos que históricamente está situado entre Esdras y Nehemías y que nos relata una situación crítica en la vida del pueblo de Dios a través de cuatro personajes, a través de el rey Asuero, la reina Esther, Amán y Mardoqueo. Este libro relata el hecho histórico a través del cual Amán, un consejero, un primer ministro del rey, consigue que el rey firme un edicto irrevocable según las leyes persas, a través del cual se aprueba nada más y nada menos que el exterminio del pueblo de Dios en todas las regiones que avanzaban y que abarcaban este imperio. No estamos hablando de una situación cualquiera. Estamos hablando del exterminio hasta la última persona del pueblo de Dios. Y nada más y nada menos que esta es la situación a la que se van a enfrentar Mardoqueo y Esther, que como Jorge nos decía, son tío y sobrina, que de repente se han visto en una situación en la cual ellos entienden que deben actuar. Sin duda alguna, Esther es un libro que nos engancha. Es un libro con héroes, con villanos, con una joven hermosa que llega a ser reina, que pone en peligro su vida por salvar a su pueblo. Es una preciosa historia, digna de una película, digna de que Hollywood entre hasta el fondo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Este libro forma parte del canon de las Escrituras. Con lo cual, la finalidad de que tengamos este libro en las Escrituras es algo más que ofrecernos una historia interesante, una historia bonita, una historia emocionante. El propósito es algo más. El propósito es que Dios, a través de este libro, quiere también mostrarnos su voluntad a cada uno de nosotros hoy. El propósito de este libro es también mostrarnos la obra de Cristo a través del libro de Esther. Y que nosotros podamos enriquecernos con todas y cada una de estas cuestiones. Por tanto, no es solamente un libro de lectura que se hace rápido y que es amable y que es interesante y que te engancha hasta el final. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo se puede llevar esto a la práctica en el libro de Esther? ¿Cómo puede ser posible en un libro donde el nombre de Dios no se menciona en ninguna parte? ¿Cómo puede ser esto posible donde ni siquiera hay una oración a Dios o un motivo de gratitud a Dios? Bueno, el libro de Esther es cierto que es un libro donde el nombre de Dios no se menciona por ninguna parte. Pero aquellos que lo habéis releído y aquellos a los que os animo a que lo releyéis de nuevo, podéis notar que desde el primer versículo uno está notando la presencia de Dios en todos y cada uno de los acontecimientos de que relata este libro. Uno está viendo la actividad de Dios desde la ausencia, sin ser mencionado, pero estando detrás en cada una de las circunstancias, que para muchos pueden tratarse de casualidades o de golpes de suerte, pero en los que uno ve la mano y la actividad de Dios y la presencia de Dios. Y sabes, hay una cosa que debemos de tener clara. Si el nombre de Dios no es mencionado en ninguno de los versículos de Esther, ¿sabes por qué es? Pues porque aquel que lo ha inspirado de una forma plena y verbal ha decidido que no esté. Y ese es Dios mismo. Y sabes, la primera lección que aprendemos en este libro viene precisamente de este acontecimiento. Aunque haya momentos en nuestra vida donde Dios parece estar ausente, no te quepa la menor duda, hermano, hermana, que Dios tiene el control de todas y cada una de las circunstancias que a ti te están tocando vivir. Aunque parezca que no aparece por ninguna parte, Él no deja de controlar cada cabello de tu cabeza. Él no deja de consentir que nada acontezca que se escape a su control. Es un libro donde no encontramos, como os decía antes, una oración al Padre de forma explícita, pero donde nos encontramos a dos personajes que son Esther y Mardoqueo, viviendo en total dependencia de Dios y de su voluntad. Nos encontramos con personas, sobre todo estas dos, que están dispuestas a pagar el precio, que están dispuestas de llevar su fe un paso más y que se convierta en algo práctico. Nos encontramos con dos personas que están viviendo en dependencia y sumisión a la voluntad de Dios. Personas dispuestas a que su fe no sea simplemente algo teórico o algo de domingo, sino que se manifiesta incluso sabiendo que eso puede conllevar el peligro de su vida, perder su vida, que puede importar consecuencias negativas. Quiero leeros el versículo 14, no nos da tiempo de leer el libro, que sería lo interesante, pero vamos a leer el versículo 14 del capítulo 4, que es el versículo clave de este libro. Os sitúo en el momento, en el contexto de este versículo. El edicto ya ha sido promulgado. Como os decía, es un edicto que por la propia ley persa ni siquiera el propio rey puede echar abajo. Se tiene que cumplir de forma irrevocable. Y nada menos que es el edicto de muerte para el pueblo judío, para todos los miembros del pueblo judío. Sean quienes sean, estén donde estén, este edicto les condena a muerte. Y ante esta situación que sume en una gran depresión a todo el pueblo de Dios, incluso al resto de la población de Susa, que era la capital, ante esta situación hay dos personas, concretamente hay una, Mardoqueo, que no se resigna y que busca la forma de poder resolver esto. Y entonces es Mardoqueo el que le está diciendo a Esther, Esther, tenemos que hacer algo. Y ahí en el versículo 14 le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le está pidiendo a Esther que pase a la acción, que tome las iniciativas necesarias para ayudar a su pueblo. Algo a lo que ella puede negarse. Esther puede decir, mira, yo, Mardoqueo, estoy ahora mismo en otra situación, soy la reina, no le voy a llevar la contraria al rey, yo estoy cómoda, estoy perfectamente instalada. Esther puede contestar esto. Esther puede decidir involucrarse o no. Pero Esther también debe de saber algo. Que el plan de Dios no depende de Esther. Que Dios va a llevar su plan a cabo de no dejar que su pueblo sea exterminado, de ir en el auxilio de su pueblo, independientemente de que Esther decida involucrarse o no. Por eso Mardoqueo le dice, en esta expresión de fe y de confianza en Dios, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mirad, si leyéramos y repasáramos la vida de Esther, nos damos cuenta de que no ha sido una vida fácil. se ha quedado huérfana, ha tenido que ser amparada por su tío Mardoqueo. Ha crecido viviendo en el exilio como esclavos, como un pueblo sometido por otra nación. Ha sido arrancada de su familia para pasar al Palacio Real y quién sabe si algún día podrá ser reina. Quizá esto no entraba en los planes de Esther. Quizá los planes de vida de Esther pasaban por otra expectativa que no era la que ella quería. No ha sido una vida fácil la vida de Esther. Pero como dice el texto bíblico, ¿quién sabe si para esto has llegado al reino? Mirad, nuestras vidas están llenas de experiencias, ¿verdad? Experiencias positivas, pero también experiencias negativas. ¿Cuántas experiencias Dios ha permitido en tu vida que tú hubieses deseado que no permitiese? ¿Verdad? ¿Cuántas situaciones a las que a día de hoy todavía no hemos encontrado una explicación? Señor, ¿por qué? Pero, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has permitido conmigo? Y otros que quizá llevan una vida separada de ti, les va todo genial. ¿Cuántas veces te has preguntado esto a lo largo de tu vida? Quizá incluso te encuentras molesto con el Señor por haberlo hecho, por haberlo permitido. Pero querido hermano, querida hermana, ¿quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino? ¿Quién sabe si todas estas cosas y todo tu bagaje personal Dios lo quiere usar en este momento de su vida para su plan? ¿Sabes? No hay nada más decepcionante que el sufrimiento que no ha servido para nada. Es frustrante. Es frustrante porque uno no tiene ni siquiera el consuelo de que al menos eso ha provocado algo positivo en mí o en cualquier otra persona. Por tanto, es maravilloso entender que Dios usará las circunstancias que nos han rodeado para su gloria. ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿Has pensado que todo lo que has pasado, que probablemente nadie sabe, que solo lo llevas tú encerrado en tu corazón, algún día Dios usará todo eso para su gloria? ¿Dios usará todo eso para tu bien? Si pensamos así, entonces entendemos Romanos capítulo 8, cuando se nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ya sabéis que en la Escritura el amar a Dios implica la obediencia a Dios y a su voluntad. Es por eso que el libro de Esther es un libro tan importante, porque nos está lanzando constantemente la pregunta de si estoy dispuesto a pagar el precio, si estoy dispuesto a participar en los planes de Dios para esta humanidad. Y esa es la pregunta que yo quiero lanzaros en esta mañana, y la que ya se nos ha lanzado desde el grupo de alabanza. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio? ¿Estás tú dispuesto a participar en los planes de Dios para esta humanidad? Unos planes que no dependen de nosotros, ¿eh? No se van a frustrar si yo no participo. Dios no se va a quedar en minoría si yo no le ayudo, porque Dios no necesita mi ayuda. Él es todopoderoso. Lo que pasa es que Dios ha decidido usarte. Ha decidido premiarte con el privilegio de participar en esta gran victoria que Él está llevando a cabo sobre el pecado. Servir a Dios no es una carga. Los jóvenes ahora dirían, no es un marrón. Servir a Dios es el privilegio de estar participando en el que va ganando la batalla y el que llevará la victoria hasta el fin. Fíjate lo que dice Hebreos 12 sobre el sentimiento de Cristo en cuanto al servicio. Dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Quiero preguntarte en esta mañana algo más. ¿Cuál es el gozo que Dios pone delante de ti hoy para servir en su reino? ¿Puedes experimentar el gozo de tener este privilegio de participar en aquellas cosas que Dios te plantea? ¿Qué es lo que motiva tu servicio al Señor? o tu no servicio al Señor. Es importante poder experimentar este gozo, poder estar participando de los planes de Dios con alegría, no como el que arrastra un saco de piedras. Es importante ser sabio también para buscar dónde Dios nos ha puesto para servirle. A veces cometemos el error de decir que sí a todo lo que se nos plantea, y hay que buscar con sabiduría la voluntad de Dios y conforme a nuestros dones. Pero estás experimentando ese gozo de decir, gracias Señor porque te puedo servir y porque a pesar de lo que soy, soy útil para tu gloria. Tenemos la oportunidad, hermanos, de hacer de nuestra estancia aquí en la tierra algo más que un mecanismo de realización personal o algo más que un mecanismo de realización familiar o profesional. Tenemos la oportunidad de formar parte de la voluntad de Dios para esta humanidad. El libro de Esther viene también claramente reflejada la lucha del bien frente al mal, la batalla espiritual que se está desarrollando desde que Satanás se rebeló. Algún autor compara el libro de Esther como una partida de ajedrez en la que Satanás, a través de Amán, acaba de hacer jaque mate a los planes de Dios. Es por eso que el libro de Esther es algo más que el deseo de venganza de Amán sobre Mardoqueo o sobre el pueblo judío. Realmente nos estamos encontrando a Satanás influenciando a Amán y al rey Asuero, que tienen una disposición carnal y pecaminosa, con un objetivo principal: arruinar el plan de salvación no solo para Israel, sino para toda la humanidad, ya que exterminando al pueblo de Dios, Dios incumplía sus promesas sobre el cuidado de su pueblo y también se anulaba la posibilidad de la llegada del Mesías procedente de la simiente de Israel. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Allí en Génesis 22 dice lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y es ahí a donde está apuntando Satanás. Es ahí tratando de impedir que de este pueblo nazca un día el Mesías, que traerá la mayor de las bendiciones, que es la salvación del hombre. Sabéis, el libro de Esther nos recuerda que esto de la vida va en serio, que esto no es un juego, que la Iglesia está para algo más que programar actividades de carácter espiritual que nos mantienen entretenidos, que estamos inmersos en una batalla espiritual y que somos un objetivo para Satanás, y que los que están ahí fuera y que no conocen a Cristo son también un objetivo para Satanás, el cual trata mantenerles de espaldas a Dios. Pero sabes, de nuevo quiero repetirte que estás en el bando ganador. Dice Colosenses capítulo 2 sobre Cristo que, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, hermano, siéntete gozoso de los retos que Dios pone delante de ti, porque te ha puesto en el equipo ganador. Y llegará el día que podamos ver cómo toda rodilla se dobla y reconoce que Jesús es el Señor. Por tanto, hermanos, la pregunta que hoy tenemos que hacernos no es tanto si somos salvos o no, que evidentemente es una pregunta que quiero que todos os hagáis y sobre todo quiero que todos respondáis. ¿Tienes la seguridad de estar en el equipo ganador? ¿O hay dudas en tu corazón? ¿O tienes la seguridad de que no lo estás? Si es así, quiero decirte que en Cristo hay salvación y que Él te quiere acoger en su equipo, si le reconoces como el salvador de tu vida. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, el resto, no es tanto ya en si soy salvo o no. Muchas veces nos quedamos en esta pregunta y no avanzamos más allá. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué estoy haciendo como consecuencia de ser salvo en Cristo Jesús? ¿Qué estoy haciendo con mi vida como consecuencia de ser un hijo de Dios? ¿Cómo estoy encajando yo en los planes que Dios ha programado para mí de forma específica? Porque por si no lo sabías, Dios ha programado un plan específico para ti. Para esta iglesia, sí, pero para ti, como individuo. Y para eso te ha dotado de dones. Y para eso te ha colocado entre personas que te ayudan a crecer en la fe. Y para eso te ha colocado en situaciones de trabajo familiar donde surgen oportunidades para que tú puedas servirle y puedas honrarle. En la obra de Dios no hay espectadores. No hay actores y espectadores. En la obra de Dios somos todos reyes y sacerdotes que deben servirle. Por tanto, la pregunta que debo hacerme es, ¿qué estoy haciendo como consecuencia de ser salvo en Cristo Jesús, teniendo en cuenta que lo que aquí se está jugando es muy serio? Porque hay toda una actividad tratando de arruinar el mensaje del Evangelio, tratando de cegar los ojos de la gente, tratando de hacerles ver que esto de Dios y esto de Cristo es una pantomima, es una cosa de evangélicos. Pero, ¿sabes? Lo que se está jugando es la vida de mucha gente, que cada día se está condenando y se está yendo a la eternidad sin esperanza y sin Cristo en su corazón. Y sabes, eso ya no tiene marcha atrás. Es bueno que me pregunte en qué punto de mi vida estoy. Yo sé que a veces, lo sé porque lo he vivido, a veces uno está agotado, a veces uno está espiritualmente cansado, decepcionado. Y a veces en nuestra vida pasa un poco como en el libro de Esther. Uno tiene la sensación de que Dios no aparece por ninguna parte. Uno parece que Dios está ausente de su vida. Pero bueno, Dios, ¿no te estás dando cuenta de por lo que estoy pasando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando te necesito, Señor? ¿Nunca has pensado en esto? ¿Cuántos hermanos y hermanas hemos perdido por el camino porque han vivido en estas circunstancias y quizá el resto no hemos sabido llegar hasta ellos, orar por ellos, abrazarles, traerles, ¿verdad? Quiero decirte algo en esta mañana. Si te encuentras así, si estás pasando por ese desierto que parece que no tiene fin, eres tan valioso para Dios. Eres tan especial para Él. Eres tan querido por Él que en todos estos años, en cada segundo de tu vida, Él siempre ha estado presente. Él siempre ha estado controlando. Él siempre te ha estado cuidando. Él siempre ha estado impidiendo que la ola, que la tormenta durara más de lo que debería durar. Sé que te gustaría que Él se manifestase en muchas ocasiones de forma diferente. Pero, ¿sabes? No por eso he dejado de estar a tu lado y de amarte. Hace unos domingos, creo que fue Beni, que compartió un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 46. Quiero leeros unos versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y al final, en el versículo 10, hay una expresión que a mí me encanta. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermano, hermana, te invito a que si estás pasando por estas circunstancias, empieces a pasar tiempos de quietud delante de Dios. Empieces a pasar tiempos de tranquilidad delante del Señor. Y estoy convencido, porque lo ha hecho conmigo, que Él hablará a tu corazón y traerá paz. Es por eso que el libro de Esther es algo más que una bonita historia donde una cenicienta judía salva a su pueblo. Es la historia de la batalla espiritual que se está librando a día de hoy y cómo una mujer ha sabido enfrentarse a las circunstancias de su vida, que no han sido fáciles, y a pesar de ello, trata de servir a Dios, estando dispuesta a pagar el precio. ¿Eres tú consciente de que estamos en esta situación actualmente? Si vemos la lista de preocupaciones que tiene la gente en nuestra sociedad, pues en los primeros lugares figurará el paro, figurará a lo mejor para algunos las enfermedades o el independentismo catalán o cualquier otra circunstancia de las que estamos viviendo. Pero, ¿sabes? El mayor problema que hay en esta sociedad hoy es esta batalla espiritual que está haciendo que gente pase a la eternidad sin conocer a Cristo. Es por eso que para enfrentarnos a esto tenemos que estar preparados. Es por eso que tenemos que programar las actividades de la Iglesia para prepararnos para esto. No son para entretenernos, son para prepararnos y para pasar a la acción. Allí, en el campo en el que Dios te ponga, en la situación en la que Él te abra camino. Me gusta ver cómo se prepararon Esther y Mardoqueo para hacer frente a todo esto. Piensa por un momento la situación, la terrible angustia que estaba viviendo todo el pueblo. Esther estaba en una posición de poder, en una posición de influencia. Podía haber optado por muchos caminos. Pero ahí en el versículo 16 del capítulo 4 nos enseñan cómo hicieron frente a una situación que, como recuerdo, era imposible de resolver. Dice el versículo 16 que Esther le dice a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que era la capital del reino, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Jorge ya nos recordó hace 2 domingos que si uno acudía a la presencia del rey sin ser invitado, la ley decía que tenía que morir. Con lo cual, lo que está diciendo Esther no es una broma. Simplemente por acudir al rey, a su esposo, sin ser invitada por él, suponía la posibilidad de ser muerta. Bueno, todos sabéis lo que implicaba el ayuno para los judíos. Era un momento de especial comunión con Dios. En Isaías 58, en los primeros 8 versículos, hay un pasaje muy interesante que nos habla de lo que para Dios es el ayuno. Y yo quiero leeros solamente 2 versículos. Dice el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Esto es lo que es para Dios el ayuno. Es interesante tenerlo en cuenta. Está muy bien pasar tiempo con Dios. Está muy bien dedicar un tiempo para orar, dedicar un tiempo para la palabra. Pero de lo que nos habla el ayuno realmente es de un cambio de actitud, de un cambio de vida. Nos habla de ser consecuentes con lo que somos ahora como hijos de Dios, como participantes de su reino. Tenemos la necesidad de ser traspasados por Él, que alumbre hasta el último rincón de nuestra vida y que nos haga tomar decisiones sobre nuestra vida que nos lleven a la santidad, que nos lleven a estar dentro de la voluntad de Dios y a obedecerle. Y Esther se da cuenta que necesitaba eso, no solamente de ella, sino también de su pueblo. Mirad, en cualquier iglesia local hay diferentes sensibilidades, hay diferentes formas de entender las cosas, hay diferentes cosas incluso de entender la palabra. Hay diferentes visiones que a veces puede llevar a que haya roces entre nosotros. Y que incluso esos roces puedan generar en problemas todavía mayores. Y en casos más extremos puede afectar incluso al propio testimonio de la Iglesia allí donde está. Pero a pesar de nuestras diferencias, a pesar de las cosas que nos separan, cuando acudimos todos juntos con sinceridad ante Dios, cuando dejamos nuestro ego a sus pies, entonces se cumple lo que Pablo dice, de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y cuando eso ocurre, hermanos, la Iglesia deja de ser un grupo de creyentes que se reúnen periódicamente y pasa a ser el cuerpo de Cristo, la imagen de Dios visible en la tierra. Y, ¿sabes? Eso tiene poder. Eso está revestido del poder de Dios. Eso está impulsado por el poder del Espíritu Santo que guiará a esa iglesia a la buena voluntad y a ocupar el lugar que Dios le ha reservado en su plan. Yo no sé vosotros. Estoy seguro de que estáis de acuerdo conmigo. Pero yo quiero que esta iglesia ocupe el lugar que le corresponde en el plan de Dios. Yo quiero que cada hermano, cada hermana ocupe el lugar que Dios le ha preparado en su plan. Y yo no me quiero quedar atrás. Yo también quiero estar. Quiero dejar de lamentarme por las cosas malas que han sucedido en mi vida. Y quiero pedirle a Dios que las use para su gloria. Que las cambie en un bien, igual que hizo en la vida de Esther y de Mardoqueo. Quiero experimentar con Cristo el gozo de sentirme útil para Dios. El milagro de ver como algo inservible como yo, Dios lo usa para su gloria. No por mi capacidad, no por mi destreza, sino por el poder de Dios, que es capaz de coger esta herramienta inútil y usarla para Él. A partir de este momento en el libro de Esther se van sucediendo los acontecimientos. Y vemos cómo Esther es aceptada en la audiencia real. Vemos cómo Esther saca a la luz el plan de Amán de exterminar a los judíos. Vemos también cómo Amán es obligado a honrar a su peor enemigo, a Mardoqueo, paseándole con los ropajes reales, porque el rey se da cuenta de que Mardoqueo había frustrado un plan contra el propio rey. Todas esas casualidades que Dios ha ido colocando pieza a pieza en cada momento para llegar a este punto. Finalmente, vemos cómo el rey, ante la imposibilidad de anular ese edicto de muerte, dicta un edicto donde autoriza a los judíos a defenderse. Y ahí en el capítulo 9 vemos cómo los judíos destruyen a sus enemigos y Mardoqueo instara a la fiesta del Purim para celebrar esta victoria. Fijaos, hasta el capítulo 4 llegamos a un punto donde todo es irreversible, donde no hay nada que hacer, donde todo está perdido. Pero ahora el pueblo está disfrutando de la victoria y de ver a Mardoqueo exaltado dentro del reino de Asuero. ¿Qué había pasado? ¿Cómo consiguieron resolver un problema imposible de resolver? Pues la respuesta la tenemos en la consagración del templo de Salomón, donde Dios le dice lo siguiente: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Aquel pueblo buscó a Dios de todo corazón. Con Mardoqueo a la cabeza y Esther. Fíjate, todo esto porque dos personas decidieron pagar el precio y ocupar el lugar que Dios les había preparado en su obra. Solo dos personas. Me pregunto qué sería capaz de hacer Dios en Suances si 250 personas toman esta misma decisión hoy de entregar sus vidas de verdad al Señor, de pedirle en oración: Señor, ayúdame a ocupar el lugar que me corresponde en tu obra. Ayúdame a hacer aquello para lo que tú me has preparado. Han pasado cosas difíciles en mi vida. Ayúdame a usarlas para tu gloria. Capacítame para tu obra. Pues, queridos hermanos, mi propósito en esta mañana era compartir unas pequeñas notas del libro de Esther que os aseguro que este verano para mí ha sido de mucha ayuda y un revulsivo en mi vida. Pero mi deseo es que el Señor siga hablando a vuestros corazones. Nuestra estancia aquí en la tierra es algo más que nuestra realización personal o familiar. Somos parte del plan de Dios. Somos personas con las que Dios ha decidido en su soberanía contar para que seamos sus embajadores, para que seamos sal y luz en una sociedad, hermanos, que cada día se está perdiendo. Cada día pasan personas a la eternidad, estando condenadas para siempre, por haber rechazado, por haber vivido fuera del margen de Dios. Pero el Señor aquí te mantiene para esto. Que el Señor nos ayude, tanto a nivel individual, como a nivel de iglesia, como congregación, ser una congregación que se consagra a Él. Y que le dice: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. Ya sé que hay muchos por ahí, pero envíame a mí, aunque sea para ir a mi compañero de trabajo. Envíame a mí, úsame para tu gloria. Que el Señor nos ayude.